Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en el momento que hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. En este trimestre ya hemos iniciado nuestro estudio, nuestra conversación. Va a ser interesante analizar este concepto de rebelión, pero también de redención. Es un paréntesis muy oscuro en la historia de la humanidad, porque no solamente es de nosotros, sino del universo entero. Es una cosa que hay que entenderla. No solamente estuvo en jaque, ¿no es cierto?, la vida de nosotros, sino también la del universo entero. Y aquí, ayer, la semana pasada, habíamos conversado acerca de este problema que comienza en el cielo, pero ahora se traslada a la tierra y hay una crisis nada menos que en el Edén. ¿Cuál es la crisis? ¿Qué problema trae? ¿Qué situación enfrentó Adán y Eva al comienzo de su creación? Eran perfectos. Dice la Biblia que Él creó todas las cosas perfectas, bueno, en gran manera. Son preguntas que quizá no tendremos todas las respuestas, porque si encontramos alguna respuesta, le daríamos razón a la existencia de la desobediencia del pecado. Bueno, creo que hay algo que sí debemos estar completamente, absolutamente seguros, que nuestra, y valga la redundancia, que nuestra única seguridad como seres humanos es creer lo que Dios nos dice y obedecer lo que Él nos manda. Yo creo que esa es una de las cosas que debemos dejar bien claro, que debemos creer en Dios y obedecer lo que Dios nos dice. Fue precisamente ahí donde comenzó el problema. El Señor le había encomendado que ellos debían guardar el huerto del Edén, que ellos iban a ser soberanos allí. ¿Te imaginas lo que significa que la naturaleza esté bajo el control de uno? Debe haber sido maravilloso. ¿Te imaginas tener esa relación con todos los seres creados? Claro, tener el control de todo, ser el jefe, ser el mayordomo de todo esto, pero en un ambiente de perfección. Exactamente. Ahora fíjate, creo que tendríamos que mirarlo con ojos diferentes a lo que vería alguien hoy día, porque hoy día inmediatamente el que estén sujetos se toma como una forma de tenerlo bajo el pie prácticamente. No, en ese momento debe haber sido hermoso poder sentarse al lado del león, del leopardo, haber tenido una relación así con todos los y escuchar las aves, y seguramente un ave no se va a parar en el árbol para cantar, sino se va a venir a parar en tu hombro y te va a dar una serenata ahí al oído. Algo hermoso. Todo eso se terminó, desgraciadamente, porque el hombre perdió, cuando pecó, perdió toda esta relación con la naturaleza. Dejó de ser el rey de la naturaleza y mandó y traspasó esto que le había sido entregado al enemigo. El Señor había dado bendiciones. Y fíjate, algo que encontramos repetidas veces en la creación, esto que vio Dios que era bueno. Y termina finalmente termina diciendo que era bueno, no solamente bueno, sino bueno en gran manera. O sea, donde Dios colocó a Adán y Eva, ¿no es cierto?, los colocó en un ambiente que era propicio para ser obediente a Dios, era propicio para vivir alegres, felices. Entonces, por eso es que no tiene razón uno a veces, ni no vamos a encontrar razón por qué pasa lo que vamos a comentar más adelante. Pero dice, Dios los bendijo, que se multipliquen, que llenen. Les dio incluso indicaciones a las bestias, a los animales, todo, que crezcan, que sean maravillosos. Incluso a la tierra le dice, produzca la tierra seres vivientes según su género y bestias. Es una clasificación extraordinaria que está mostrando que hay un orden, hay un lineamiento, pero le agrega al ser humano algunas cosas que son muy puntuales. Dios lo hace a su imagen, lo coloca y le dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Era la perfección Perfecta. Pero luego en el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Hasta allí vamos como el resto, pero agrega dos palabras que son sumamente oportunas mencionarlas. Sojuzgadla y señorad, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto significa tener el dominio de todo esto, de toda la naturaleza. Toda la naturaleza estaba bajo el dominio de Adán y Eva. Pero en un sentido diferente, porque hoy día cuando se tiene dominio sobre algo, generalmente se tiene la tendencia a abusar de aquellas cosas que están bajo el dominio. Entonces, en ese tiempo no era así. En ese tiempo era, creo que se disfrutaba de una mutua compañía. Y no solamente eso, porque lamentablemente uno cuando investiga un poquito acerca de esta palabra, hoy día tiene ascendencia. La ascendencia, el significado de someter, de avasallar, de dominar, de sujetar. Exactamente. Entonces, no es lo mismo. Dios dijo, sí, ustedes van a tener, pero en un ambiente de perfección, de amigable, de amistad, ¿no es cierto? No van a usar la agricultura, la minería, ¿no es cierto?, la geografía, los descubrimientos científicos para beneficio personal, sino para que el ambiente permanezca en una grata compañía. Pero el señorear también lo coloca como un mayordomo, el ser humano, que es el único ser viviente que en un sentido señorea su propio destino, buscó su propio destino, porque Dios le dio un libre albedrío. Pero lo que hay que hacer énfasis, y uno tiene que entender esto, que Dios les dio libertad para que vivieran en libertad allí en el Edén. No colocó un robot, no colocó, ¿no es cierto?, un ser humano que tenía que estar preocupado, sino que él tenía que tomar decisiones una vez que estuviera allí libre, como Dios lo quería tener. Así que es lindo lo que se hace. Incluso Dios le dice en el versículo, y dijo Dios, he aquí os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto. Nota, esto es especial para lo que vamos a conversar después. Y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, delimitado exactamente estaban Dios, para todo lo que ellos realmente necesitaban. Dios pensó en todo, y pensó también en la comunión que él deseaba tener permanentemente con la pareja. Y no solamente con la pareja, con toda la creación, porque recordemos que ellos iban a multiplicarse, tener hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todo lo demás. Ellos iban a poblar la tierra. Y ese, él pensó en esto, ¿por qué? Porque dio también ese día de reposo, un día especial entre los 7 días, había un día especial en que él se iba a reunir con sus seres amados, un día especial. Qué lindo este año 2016, qué posibilidades de hacer una linda relación con el Señor de obediencia. La prueba de un árbol, quizás algunos pueden cuestionar por qué colocó Dios un árbol. ¿Por qué hizo que de alguna manera incitó a que fueran probados? Claro, que fueran probados. Como que algunos incluso, y esto es complicado a veces decirlo, pero estos pensamientos están, sí, en el ser humano, como que era necesario tener que tener el árbol, que es necesario el mal para conocer el bien, lo que le sí, propuso. Hay personas que piensan que tiene que existir el mal para poder reconocer el bien. Yo creo que Dios no necesita eso. Lo único que yo veo en el árbol, el árbol que el Señor puso allí en el Edén, es la única prueba, es de la libertad que el Señor le entregó. El árbol era el sinónimo, el símbolo de la libertad. Recordemos que antes de eso, todo lo que había en el Edén era sí o sí. Claro, no tenía nada que elegir, era todo bueno. Entonces, cuando el Señor puso el árbol, ahora ellos podían elegir entre dos cosas, obedecer o desobedecer. El Señor le dijo, de este árbol no van a comer. Pero ellos eran libres. El Señor no puso espinos a su alrededor, no puso un ángel para que lo guardara. No, ellos podían perfectamente llegar a él. Entonces, ahora sí, ellos eran realmente libres, ahora sí ellos podían elegir obedecer a Dios o desobedecerle. Creo que ahí está todo, la libertad que ellos tuvieron. Es una libertad que a veces tiene su costo, pero hay que seguir. Bueno, mira, siempre, siempre la libertad tiene costo, ¿eh? Claro. Hoy día, desgraciadamente, hay quienes piensan que libertad es hacer absolutamente todo y sin consecuencias. Siempre, si nosotros usamos mal nuestra libertad, hay consecuencias. Claro. Ahora, la creación, desde el capítulo 1 en adelante, usted puede analizar cómo Dios fue creando un ambiente perfecto. Y yo me imagino que en esa creación estaba ese árbol que Él puso como límite bien establecido para el ser humano. No les traía ningún inconveniente seguir viviendo con ese árbol allí. Yo no veo en absoluto que sea un problema para el ser humano el haberlo tenido. Es como decir, le colocó la tentación el Señor ahí. No, tenían, ese árbol era un fruto como los otros que habían, y podían comer los frutos que habían. No pasaron hambre, no tenían frío, no, era un ambiente perfecto. Sí. Es complejo a veces porque... Yo habría puesto en duda lo que el Señor hizo si ellos hubiesen vivido en un desierto y en el medio del desierto le hubiese puesto un árbol, un solo árbol con fruta, y ellos hubiesen estado con hambre y con sed, y ese árbol le hubiese provisto ambas cosas. Creo y si que quiere agregar algo más, sido, ya que es desierto, ¿no es cierto?, haber puesto un río que pase justo por allí. No, sí, que, o sea, no había aunque, ninguna aunque el fruto, excusa, aunque el fruto le hubiese dado jugo, el jugo y para su hambre, saciar el hambre y la sed, pero en este caso no era así, porque como tú dijiste en un momento, creo que habían miles de árboles allí, y todos diferentes, y todos tenían frutos, y toda la fruta estaba al punto preciso, no había fruta verde, o fruta agria, o fruta amarga, sino que todas las frutas eran de un sabor, debe haber sido extraordinario. Incluso Dios les dijo que ellos podían comer de todo árbol del huerto, incluso claro. Aquí en versículo 15 del capítulo 2 de Génesis dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. O sea, habían unas condiciones que Dios estaba colocando, que sería Él responsable de mantener de aquí en adelante este huerto en las condiciones que Dios se lo había entregado. Y fíjate lo que le dice. Él le dice, comienza diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer. Tú eres libre, come lo que se te antoje de aquí, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ahí en el verso 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y el mal lo comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea que hay una consecuencia. Si tú desobedeces, esta desobediencia trae consecuencias. Hoy día creo que el problema mayor lo tenemos en que los niños y los jóvenes piensan que la desobediencia no tiene ninguna consecuencia. Y es por eso que desgraciadamente estamos en las condiciones que estamos. Ahora, es bueno pensar, analizar esto con calma y decir, mira, Dios no solamente les colocó el árbol, sino les dijo lo que iba a suceder si ellos desobedecían, porque el árbol en sí, yo me imagino, no tenía nada, no tenía veneno, no tenía nada, era codiciable, como lo vamos a ver, pero ahí estaba la condición. Y entonces, del capítulo 3 en adelante, que Moisés cambia ahora la conversación de lo que está escribiendo, de lo lindo que fue la creación, cambia abruptamente a la consecuencia de lo que pasa aquí con la entrada del pecado. Pero la serpiente, dice, era astuta, o sea, tenía algunas características especiales, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y mira, ¿qué está haciendo aquí? Dice, pues se podría preguntar uno, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y empieza el engaño, solapadamente a colocar la duda en un Dios creador que le había entregado todo el ambiente perfecto, y lo trastoca Satanás con estas preguntas que hacen titubear. Primero, yo me imagino que se sorprendió que le hablara una serpiente. Ellas habían tenido estas relaciones en otro lugar con todos los animales. Según esto, era astuta, era maravillosa, así que tiene que haberla conocido, pero que ahora le hable le pareció extraordinaria. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? La respuesta es, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Tenía claro la situación Eva. Exactamente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y aquí viene usted que está clarísimo en ella, que Dios es el que habló, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Fíjate, el Señor había dicho, que no comieran de él. Ella le agregó, ni le tocaréis. Ahora, ella estaba más que consciente de que eso no debía ni siquiera ser tocado. Y sin embargo, el enemigo, en la conversación, pone la duda en Eva, desgraciadamente. Y bueno, después de eso, viene que ella empieza a pensar diferente. Logró poner finalmente la semilla de la duda contra Dios. La hizo dudar de Dios, la hizo dudar de la motivación que Dios tenía para prohibirles comer ese fruto. Ahora, habíamos comentado algunas cosas en la semana, el hecho de que no sé si la fruta produce ese efecto que se le dijo a Satanás que iba a producir, que iban a ser abiertos los ojos, que iban a ser más inteligentes, no, porque más recordemos que esto tenía que ver solamente con la obediencia. Con la obediencia a Dios. Y aquí vemos el primer paso equivocado que toma la mujer: separación, mirar, observar, conversar, ¿no es cierto?, con el enemigo, y le trajo las consecuencias que vamos a seguir conversando. Ya habíamos introducido este problema de la caída, que es un problema bastante serio que hasta el día de hoy está trayendo terribles consecuencias, pero uno tiene que mirar este lado positivo, que Dios tiene la salida maravillosa. Exactamente. Una salida que apareció allí en Génesis 3:15, dándole, digamos así, las buenas nuevas de que había un Cristo que iba a venir a morir por ellos. Bueno, tenemos que decir de que el enemigo logra poner en la mente de Eva de que si ella comía de ese fruto iban a ser abiertos sus ojos y sabría el bien y el mal y sería como Dios. Ella cree en esta mentira y desgraciadamente come del fruto, pero se encontró con que lo único que vio es que estaban ambos desnudos. Y eso les trajo temor y les trajo vergüenza, algo que antes ellos no conocían. Ahora, fíjate que en las expresiones que aparecen acá, cuando dice el versículo 5, dice: serán abiertos vuestros ojos, le está diciendo Satanás algo que de alguna manera tiene cierta verdad. Porque siempre es así, es oscuro lo que Satanás hace. Coloca la verdad y la mezcla con el engaño. Ya lo voy a hacer, mira. Y seréis como Dios sabiendo el bien. El resto ya viene medio confuso. Dice, ¿ya? Serán abiertos vuestros ojos. Cuando uno va al versículo 7, ¿qué es lo que dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Exactamente, había una... ¿Pero para qué? Una cierta verdad en que los ojos iban a ser abiertos. Pero lamentablemente lo que vieron fue que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales de lo que perece, de lo que es, de lo que nos sirve realmente para hacerse ropa. Siempre he pensado que en este sentido, tú ves los niños pequeños tienen la tendencia a no tener, cuando le saca la ropa a la mamá, le está cambiando los pañales, algo así, el chico se baja de la cama y sale corriendo y puede salir a la calle así. Y no tiene problema. Entonces la mamá le dice: tápate, mira. Se empieza a poner en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que por el pecado no podríamos andar desnudos. ¿Ah? Hay quienes hablan de que el cuerpo humano es algo maravilloso. No tenemos la menor duda que así lo es. Pero desgraciadamente, junto con decir que el cuerpo humano es maravilloso, no es tan maravilloso el pecado que hay en la mente de las personas. Bueno, la razón está en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos, efectivamente. Exactamente. Nosotros tenemos los ojos abiertos y nos podemos ver desnudos de una manera equívoca. Nos tapamos, pero seguimos teniendo algunos otras situaciones, como el miedo que entra justamente aquí en estos personajes que eran perfectos. Pero fíjate, una de las mayores mentiras que Satanás le dijo es tratar a Dios de mentiroso. ¿Por qué? Porque le dice: no moriréis, dice Génesis 3:4. No moriréis. Y lo comentamos durante la semana, hay quienes creen en esta mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque la persona, cuando muere, nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras que dice que la persona, ahí en Eclesiastés, dice que cuando muere nada sabe, nada oye, nada ve, no va a ninguna parte, en fin. Y hay quienes piensan que cuando la persona muere se va al cielo o se va a otro lugar y está consciente. porque o está sufriendo en un infierno de fuego o está gozando junto a Dios. Ahora, para que pueda gozar tiene que estar vivo, tiene que ser consciente, que estar consciente. Entonces pasa a un estado diferente. O sea, Satanás tenía la razón, no iba a morir. Y lo que dijo Dios definitivamente era que iba a morir. Y la Biblia dice, toda alma que pecare esta morirá. Ahora, yo creo que Adán, cuando comió, pensó que iba a morir en el momento, que iba a ser eliminado. Pero fíjate la misericordia de Dios, cómo Génesis 15 le abre la puerta, pero diciéndole, mira, vas a tener enemistad. Siguió viviendo, pero cambió totalmente, sí, pero la, fíjate, vida que tenía. Adán difícil que hubiese pensado que iba a morir al tiro, porque por cuanto Eva había comido antes que él, y Eva estaba ahí hablando, mira, yo comí del fruto y no pasó nada. Toma, cómelo. Ahora, si Adán pensó por un momento que él, por amor a Eva, quería seguir la misma suerte de Eva, que si algo sucedía con ella, él iba a estar a su lado, luego de haber comido este fruto, cuando vino el resultado de esto, cambió su forma de pensar definitivamente. Porque cuando Dios lo busca, él le dice que se había escondido porque estaba desnudo y tuvo miedo. Y las preguntas de Dios que aparecen acá, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, claro. ¿Cómo supiste que estabas desnudo si antes no lo sabías? Estabas en perfección. Y la otra pregunta, que terrible, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahí ya no pensó en que él amaba tanto a Eva y él estaba dispuesto a morir por ella. Él en ese momento, él dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Empiezan, o sea, las excusas, ¿eh? Exactamente. Si hay alguien que tiene la culpa, es la mujer. Yo que no. Tú me diste. Y tú también eres culpable porque tú me diste esta mujer. Si tú no me hubieses dado esta mujer, yo no estaría ahora metido en este tremendo problema. Y la mujer también saca la responsabilidad de ella y se la traspasa a la serpiente y a Dios. Si tú no hubieses creado la serpiente no me habría engañado y yo no estaría también pasando por este problema. Finalmente los dos echan la culpa a Dios de su problema. Y eso hasta hoy día sucede así. Mucha gente le echa la culpa a Dios. Pero si Dios es el culpable de todo, como Dios, sin detenerse a pensar y a escudriñar lo que dice las Sagradas Escrituras. Y luego de maldecir a la serpiente, ¿no es cierto?, se dirige a la mujer. Le dice, con grandes dolores darás a luz a tus hijos. Y por su parte, Adán ahora comienza a recibir otra maldición, una consecuencia. Debía trabajar y transpirar para obtener su comida en vez de vivir como rey, dueño de lo que Dios le había dado. Bueno, o sea, desgraciadamente todas estas son consecuencias, más bien, más que maldiciones. Y fíjate cuando el Señor le dice a Eva que su deseo sería para su marido y él se enseñorearía de ella. Ahí yo encuentro que ahí hay una consecuencia que la mujer viene sufriendo hasta el día de hoy. No era voluntad de Dios que el hombre tuviera bajo su pie a una mujer. Desgraciadamente es consecuencia esto del pecado, pero no lo que Dios había enseñado. Pero hay un texto que quiero dejar con ustedes. Versículo 21 de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La solución humana no tiene salida, no tiene solución, no abriga, no cubre, pero la solución de Dios, que de alguna manera simboliza ese cordero que un día, ¿no es cierto?, iba a dar su vida por nosotros, nos puede cubrir de todo pecado. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. En Cristo somos herederos de las riquezas de Dios. Hasta que recibamos nuestra herencia completa, tenemos el privilegio de gozar de la creación de Dios y de servir como mayordomos en la preservación del ambiente. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo, para sus seres amados, y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.